El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora le toca deshacer el embrollo. ¿Lo conseguirá? Una historia sencilla y divertida que introducirá a pequeños y a mayores en el fascinante lenguaje de las emociones. Camino a Sensei, el podcast. Soy Miguel del Olmo y ayudo a mamás con hijos e hijas en edad preescolar en el camino de la crianza, a conocerse mejor a sí mismas, a entender mejor a los demás y a moverse con mayor fluidez para que disfruten más plenamente de su cuerpo, de su familia y de la vida. De compras navideñas por el barrio de Gracia, en Barcelona, ayudando a los Reyes Magos con la montaña de trabajo que se les venía encima, entré en una librería que se llama Te Quiero. Si no la conoces, es un sitio genial para pasar un rato agradable, entre el olor de libro nuevo y el de una buena taza de té. Es un lugar donde encontrar pequeñas joyas sobre crecimiento personal y espiritualidad. En esta ocasión, y ante tanta compra navideña, necesitaba hacer una parada para conseguir un libro de la bibliografía de una formación que estaba realizando. No hubiera sido fácil encontrarlo en otro lugar. Mientras esperaba para pagar, ese monstruo verde me llamó la atención. ¡Tss, tss, tss! ¡Eh, tú! El monstruo de colores. Autora, Ana Llenas Serra. Editorial Flamboyant. La estética del libro enseguida me cautivó. El diseño era precioso y muy cuidado. Este cuento trata de las emociones, de lo que sentimos cuando estamos tristes, enfadados o contentos, de cómo identificar nuestras emociones para saber lo que nos pasa. El monstruo va desenmarañando una a una todas las emociones para, color a color, entender en cada momento qué le está pasando y cómo se siente. Este cuento es una forma estupenda para que los niños y las niñas puedan identificar sus emociones. No tuve ninguna duda. Era un estupendo regalo para Alan y Chloe y a día de hoy sigue siendo uno de sus cuentos favoritos. No es fácil encontrar un cuento sobre las emociones que trate el tema sin juzgarlo, sin caer en ser moralista y en el tópico de lo bueno y lo malo. El libro ha tenido tanto éxito que está publicado en 16 idiomas, incluso se pueden encontrar peluches de colores del protagonista. En muchas escuelas, el monstruo de colores se ha convertido en un recurso para tratar las emociones y se puede encontrar en el rincón de la calma o de la tranquilidad. Es interesante comentar que Ana Llenas, además de autora e ilustradora de este cuento, es arte terapeuta. Este libro es un ejemplo de cómo a través de la expresión artística, y sin casi palabras, podemos plasmar nuestras emociones. Ante una situación en la que no sepas muy bien cómo te sientes, te propongo que agarres un papel y un montón de colores. Date unos minutos para ti y deja que se exprese tu interior sobre la hoja en blanco. Sin juzgar lo que surja, haz 1, 2, 5, los dibujos que sean necesarios. Toma distancia y observa tu obra, que comunica. Camina al Sensei, el podcast. Es algo que a mí me sirve. Es una herramienta más para mirar hacia adentro. Creo que no le damos suficiente valor a esta forma de expresión no verbal que tenemos al alcance con tan solo estirar el brazo y coger unos colores. Esta es una idea, pero quizá tú tienes otra forma de tratar con estas emociones. Si quieres dejarme una sugerencia o un comentario, lo puedes hacer como siempre en el post vinculado a este capítulo, en la web migueldelolmo.com. Si no te quieres perder nada de mi contenido, lo puedes hacer siguiéndome en Instagram o Twitter con el usuario @miguelvidaplena. En las notas del programa y en el post vinculado a este capítulo podrás encontrar el link de compra del cuento El monstruo de colores.